Hola, soy Iván Batty y esta es mi escotilla. Hambre, hambre, hambre. En el Estado español, un grupo de preses en lucha lleva 2 años y medio haciendo huelgas de hambre rotativas, intentando conseguir unas reivindicaciones mínimas. Leyla Güven, una diputada kurda del HDP, Partido Democrático de los Pueblos, ha cumplido más de 100 días de huelga de hambre en protesta por el aislamiento de Abdullah Öcalan. A Leyla le piden 100 años de cárcel por el delito de ser kurda y defenderse. 100 años de cárcel y 100 días de huelga de hambre. Hagamos las cuentas. Esta iniciativa de Leyla está siendo secundada ahora por más de 250 prisioneros kurdes en el Estado turco. 250 personas más pasando hambre. Los presos mapuche Jorge Cayupán, Álvaro Millalén y José Cáceres acaban de iniciar una huelga de hambre. También en la cárcel de Temuco, en el Estado chileno, solicitando desarrollar ceremonias culturales y poder tener visitas en el penal. Esta medida es idéntica a la adoptada por el comunero mapuche Facundo Jones Uala, que también está en huelga de hambre en la misma prisión. A Jorge, Álvaro y José les llaman presos chilenos y a Facundo, comunero argentino. Pero ellos se definen de otra manera, se definen mapuches en lucha. En Estados Unidos llevan 6 años haciendo huelgas de trabajo dentro de la cárcel. Algunos han sido castigados por esa última huelga de trabajo mandándoles aislamiento. ¿Sabéis cómo se han quejado? ¿Sabéis cómo lo han combatido? Con una huelga de hambre. Gente encerrada, machacada, reprimida, a la que le niegan derechos mínimos. El Estado infringiendo la ley con las personas que se supone que han infringido la ley. Gente sin apenas apoyo y encerradas en 6 metros cuadrados de espacio. Aún así, esta gente sigue en la batalla. ¿Y cuál es su campo de batalla? Su propio cuerpo. Gente en el Estado español, en Estados Unidos, en el Estado chileno o en Kurdistán, ofreciendo su cuerpo como último campo de batalla. Hambre, hambre, hambre. Estas son algunas de las reivindicaciones de las personas en huelga de hambre en las prisiones del Estado español a día de hoy, pero que son casi las mismas que en 1977. 1. Exigimos el fin de las torturas, agresiones y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y de la impunidad de los carceleros en su práctica en todas las cárceles del Estado español. 2. La erradicación de los FIES, abolición del llamado régimen especial de castigo y cierre absoluto de los departamentos de aislamiento, porque conducen a la persona presa que los sufre a estados vegetativos, anulando y destruyendo su personalidad a través de la sumisión y las privaciones de todo tipo, sensorial, cultural, relacional, afectiva. 3. El fin de la dispersión de les preses. Exigimos que cada prese pueda cumplir sus condenas en sus comunidades de origen o allá donde se encuentre su entorno afectivo. 4. Exigimos que los servicios médicos no estén adscritos a instituciones penitenciarias, sino que sean independientes de ellas, para que les preses reciban los mismos tratamientos que la gente de la calle, para sobre todo evitar la práctica de la vista gorda en los partes de lesiones por torturas, palizas y malos tratos, y que se manipulen los informes clínicos. Exigimos la aplicación inmediata de los artículos 104 y 196 a todos les enfermes crónicos, sin que exista el requerimiento de que entren en fase terminal. Respecto a los informes mentales, exigimos que se les trate adecuadamente en lugares apropiados para ello, y no en las cárceles, y mucho menos en régimen cerrado o en aislamiento. 7. Exigimos que los programas con metadona, tratamientos psiquiátricos, etc., vayan acompañados de grupos de apoyo, psicólogos, terapeutas, etc., independientes de las instituciones penitenciarias, con el único fin de que sirvan para dejar las drogas, no para sustituir las adicciones de los presos por adicciones a drogas legales que les lleven a depender del Estado. 8. Exigimos que haya apertura de investigación, esclarecimiento y delimitación de responsabilidades por les compañeres muertes en las cárceles del Estado español desde el principio de lo que llaman democracia hasta el día de hoy. Y así siguen más y más reivindicaciones, las mismas que en 1977, 42 años y entre medias la organización COPEL y la organización APRE, y ahora COLAPSO, otra asociación de presos en lucha. Tanta transición y tanta democracia, y les presos se mueren de hambre reivindicando lo mismo 4 décadas más tarde. Y ahora seguimos con les kurdes, porque Abdullah Öcalan no ha podido hablar con sus abogados desde 2011 y no ha recibido visitas desde 2015. Por ello, la diputada kurda Leyla Güven, secundada por otros 250 presos kurdes, lleva 100 días en huelga de hambre. Repito, 100 días. 100 días dejan daños crónicos en riñones e hígados, problemas crónicos de estómago y ceguera parcial. Todo eso si no te mueres, claro. Y llevan 100 días sin comer, 100 días de hambre para que saquen a su compañero, encerrado con 1000 guardias turcos en una isla. Y les presos kurdes que no piensan comer hasta que saquen a Öcalan de aislamiento. Kurdistán cambia constantemente, pero algunas cosas nunca cambian. Entre ellas el terror, entre ellas la represión, pero entre ellas también la lucha y sobre todo y como siempre entre ellas la solidaridad. Navajazos, martillazos, palizas. Algunos de los organizadores de las huelgas en las prisiones de Estados Unidos acabaron heridos. Otros en sillas de rueda. Otros muertes. Y aún así, ahí siguen, negándose a participar de la maquinaria capitalista que se lucra con su encierro, reivindicando unos mínimos que les alejen de la esclavitud a la que están obligados. Y por eso les aíslan. ¿Me castigas por mi huelga de trabajo? Pues me defiendo con una huelga de hambre. Hambre, hambre, hambre. El cuerpo como último campo de batalla. Castigar el propio cuerpo como único camino de resistencia. Estas personas, a las que tenemos olvidadas en esas prisiones que pueblan las afueras de nuestras ciudades, tienen mucha hambre. Pero sobre todo, estas personas lo que tienen es mucha dignidad. Y nos la están enseñando a bocados.